Buenos días, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Anoche recibí un mensaje del amigo Camionero Geek, del podcast Camionero Geek, youtuber, podcaster, buena persona, buen amigo. Y me preguntaba si estaba viendo la entrevista que Iker Jiménez le estaba haciendo a la doctora Li Mengjiang. Una doctora fugada de China y según ella afirmando que el coronavirus es un arma biológica. Obviamente esta entrevista tiene máximo interés y Iker Jiménez está demostrando ser un periodista colosal. Primero porque no es el típico amarillista, no es simplemente está sacando partida de un notición y además de un prestigio que se ha ganado porque él fue el primero, antes que nadie, de empezar a hablar de este tema. Iker Jiménez además se ha sabido rodear de auténticos expertos, no de tertulianos de Telecinco, virólogos, investigadores de las primerísimas universidades. Es decir, lo que es un trabajo periodístico riguroso y con gente acreditada. Claro, esta entrevista que Iker le hace a la doctora Li Mengjiang por una videollamada es un bombazo. Es un bombazo porque esta mujer pues huye de China. Huye de China y afirma que teme por su vida. De hecho, esta mujer está custodiada por el FBI. Y haciendo unas afirmaciones que incriminan al gobierno chino en la pandemia. Lo cual es un escándalo terrible. El equipo de investigación contacta con ella, la entrevista por videoconferencia, le preguntan cómo surgió el virus y ella afirma que todo comenzó el 31 de diciembre del año 2019 en el laboratorio donde ella investigaba. Y esta señora, la doctora Li Mengjiang, afirma que los comienzos del virus fueron en enero y que en Wuhan detectaron a personas infectadas a nivel de grupos familiares, lo que significa que había transmisión entre humanos y que el gobierno chino no quería que se supiera. Además, la doctora cuenta que un superior suyo en el laboratorio, le dijo que si seguía investigando y si seguía investigando e incriminando al gobierno chino, la harían desaparecer a ella, se la quitarían de en medio. Además, le echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud por ocultar información y llega a afirmar que ha habido un silencio que ha hecho que el SARS-CoV-2 salga de China. Además, la doctora Li Mengjiang afirma que analizando el virus se ha observado que está diseñado para atacar a los humanos y que es imposible que se desarrolle en la naturaleza por azar. Puedo afirmar sin dudas que el SARS-CoV-2 fue liberado a propósito. Y lo he dicho con total seguridad. Y es entonces cuando la señora añade que estamos ante un arma biológica sin restricciones. Que el virus tiene un gran poder y que tiene la capacidad de matar a personas a gran escala. Y que las personas asintomáticas son auténtica metralla para expandir el virus hasta llegar a aquellas personas que tienen sistemas inmunológicos pues más vulnerables. Y para terminar, pues la señora termina diciendo que va a mostrar los hechos para que la gente lo verifique antes de que me maten, dice la señora. Y todo el mundo va a saber la verdad y a mí nadie me va a asustar. Bueno, afirmaciones que podrían ser titular, primera plana, en cualquier periódico o medio. Y si aquí terminara mi podcast, pues todos nos iríamos a la cama o a nuestro trabajo pensando: madre mía, qué pedazo de conspiración. Pero no. Iker Jiménez se trae a expertos, se trae a científicos, a virólogos con los que ya ha trabajado, como el doctor Miguel Pita, investigador biólogo genético de la Universidad Autónoma de Madrid, que dice que la señora, que la doctora, no aporta datos fiables, que por el hecho de que ella sea científica puede decir lo que quiera, pero si no aporta datos, eso no tiene ninguna validez. O sea, que el hecho de que salga un científico diciendo yo soy científico y afirmo esto, eso no es suficiente, lo cual tiene todo el sentido. Es decir, se puede levantar un científico diciendo yo soy científico y digo que la Tierra es plana. Bueno, pues aporta tus datos, aporta información. Y lo que ha dicho, dice, si esa es su hipótesis, que la avale con datos. Este doctor también ha dicho que los análisis bioinformáticos del SARS-CoV-2 debilitan la hipótesis de un virus fabricado de forma intencionada. Os recuerdo que este es el 7º o el 9º coronavirus que hay, es decir, no es el primero que ha salido. Y toda la familia de coronavirus son bastante dañinos y Bill Gates ya lo dijo hace años. Que va a haber una pandemia, que iba a haber una pandemia y que todas las papeletas iba a ser un coronavirus. Otro experto que trajo Iker Jiménez fue el doctor José Alcamí, coordinador del grupo de análisis científicos sobre coronavirus del Instituto de Salud Carlos III. Y este señor, el doctor José Alcamí, ha afirmado que no hay tecnología para diseñar el virus de manera tan específica como dice la doctora. Y además, dice que la publicación que ha hecho la doctora es de un nivel muy bajo, que tiene datos sesgados, tiene datos erróneos y otros datos falsos. O lo que es lo mismo, que esta señora es una charlatana. Una charlatana. Una vendemotos. Una señora que está haciendo informaciones falsas, escudándose detrás del hecho de que es científica, que es china y que viene de donde viene, de Wuhan. Bueno, a mí me parece, pues para quitarse el sombrero, que Iker Jiménez dé el bombazo informativo, pero que luego se traiga a expertos y desinfle. Es decir, es cierto que obviamente Telecinco, o creo que sí, es Telecinco, vende la moto, vende audiencia, vamos a entrevistar a la doctora Li Mengjiang, que afirma que todo esto es un invento de los chinos, que ha sido creado por el gobierno chino, que la OMS lo está encubriendo, que los chinos guardaron silencio, que hubo un oftalmólogo chino que murió de coronavirus y lo silenciaron. Vale, todo eso es cierto. Es cierto eso, es cierto que la doctora esta afirma eso. Pero también Iker Jiménez ha tenido la valentía de traer a científicos que los dos desacreditan. No es que cuestionen, no es que sospechen, no es que duden. Es que dicen que es una falsedad. Bueno, Iker también se ha mojado, ¿eh? Iker también se ha mojado y Iker lo ha dicho no una, sino varias veces, que él cree que el SARS-CoV-2 es de origen natural, es decir, que no ha sido fabricado en un laboratorio, pero que ha habido un fallo humano que ha hecho que se propague, quizás saliendo de un laboratorio. Y cito, ¿no? Cito lo que dice. Dice, hay 277 metros desde el mercado de Wuhan al CDC, al Centro de Control de Enfermedades y de Prevención de Enfermedades. Dice, un lugar donde se previenen enfermedades en todo el mundo. Ahí, en el CDC de Wuhan, hay palés de murciélagos de 440 especies de murciélagos que muerden a operarios, según el trabajo de investigadores chinos. Estos murciélagos, algunos murciélagos mordieron a los operarios y que los investigadores chinos, que se adelantaron a todo el mundo, el gobierno chino los persigue, los censura, incluso los ha borrado de la red, pero los informes están. Y que al parecer estos pacientes fueron mordidos por un murciélago llamado de herradura. Bueno, a mí la afirmación de Iker me parece valiente, pero me parece una suposición bastante grande. Y yo voy a daros mi opinión. Y mi opinión es que está más que demostrado que la OMS obedece a quien le paga, es decir, a China. Y que es un hecho que la OMS es una organización que ha hecho muchas cosas buenas, pero ha metido la pata y que está politizada. Y que es una herramienta geoestratégica de China para conseguir sus intereses. Y si la OMS encubre a China, pues algo tendrá China y algo tiene la OMS, que está llena de burócratas cuyos sueldos dependen del dinero que da ciertos países, pero da China. Que está demostrado que China ha perseguido a sus propios doctores y científicos. Eso está demostradísimo. Esto es un hecho, porque es que en China no hay libertad. Que la doctora Limen no da pruebas ni aporta datos y que incluso falsea datos. Es decir, yo, mi suposición es que esta señora es una charlatana que quería un pasaporte y un viaje gratis a Estados Unidos. Y su seguridad y su estancia en Estados Unidos depende de que siga culpando a China. Argumento este que beneficia a Donald Trump. Ya sabéis que Donald Trump al coronavirus le llama el virus chino. Donald Trump no ha tenido ningún problema en acusar directamente a China de la pandemia. O sea, lo acusa. Luego, las cosas de Donald Trump. Luego Donald Trump es un inconsciente, no tiene cuidado y es un irresponsable con el tema del coronavirus. Y no ha hecho nada por... Bueno, no ha hecho nada. No ha hecho lo que podría haber hecho mucho más por contenerlo en lugar de quitarle hierro, cuando Donald Trump sabía la gravedad, porque bueno, yo lo puse hace poco en un podcast, se filtraron grabaciones de Donald Trump donde estaba hablando de lo malo que era, que en España lo están pasando fatal y que era peligrosísimo, pero luego a continuación en rueda de prensa dice que no es para tanto. Así que esta mujer simplemente es una mujer oportunista que le está sacando partido. Y muy bien por Iker, por confrontarla con los hechos y con los expertos. Y, bueno, le ha sacado partido al sensacionalismo. Es decir, Iker ha ganado audiencia, pero ha hecho lo que tenía que hacer, que es informar y desmentir. Que no es la primera vez que Iker lo hace. O sea, Iker es un tío curioso que ha llegado a atraerse a escépticos de la pandemia y les ha dicho, venga, aquí tienen el micrófono. Y ha traído al grupo de Doctores por la Verdad, los ha puesto delante del micro, les ha dejado que den sus argumentos en contra de la pandemia, y luego a continuación Iker se ha pronunciado y ha dicho, a mí no me convencen. O sea, los argumentos que dan no me convencen. Pero yo sí creo que hay una gran conspiración. Y yo voy a daros una noticia, que es una noticia del mes de mayo. Una noticia que ha salido en los periódicos. Lo podéis buscar en el diario El Mundo. En el diario El Mundo, bueno, en todos los diarios del mundo, pues salió la noticia de un investigador chino residente en Estados Unidos, el profesor Bing Liu. A este hombre, que según su jefe, el jefe del Departamento de Biología Computacional y Sistemas en la Facultad de Medicina de Pittsburgh, el jefe de este investigador dijo que estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender cómo se propaga el coronavirus y la base celular del virus. Es decir, este señor, el profesor Bing Liu, investigador en Pittsburgh, Estados Unidos, de procedencia china, iba a hacer un gran hallazgo y lo mataron a tiros. Lo mataron a tiros. Que puede ser un lío de drogas, de faldas, puede ser lo que sea, pero es muy sospechoso. La policía dice que el señor Liu, el doctor Bing Liu, fue disparado por otro hombre. Identificaron al asesino como Hao Gu, de 46 años, también de Pittsburgh. Y el asesino, mira tú qué curioso, después de disparar al investigador, se subió a su coche, lo estacionó a 100 metros y se suicidó. Este es el extraño caso del asesino suicida. Porque al morir, las pruebas desaparecen. Bueno, yo creo que aquí hay algo, pero no se puede saber nada. Es decir, yo no he vuelto a leer de este tema. ¿Están los servicios de inteligencia chinos detrás de la muerte de este investigador de origen chino? ¿Qué estaba a punto de descubrir que su jefe dice iba a hacer hallazgos muy importantes? No digo que no haya muchos misterios y muchas preguntas sin responder dentro de todo lo que está pasando. Lo que digo es que también hay muchos charlatanes que están intentando sacar partido, como la doctora china. Mientras tanto, en España la moción de censura contra Pedro Sánchez no ha prosperado, obviamente. Ahí Vox ha hecho un brindis al sol. Pero Vox ha conseguido muchas cosas. Primero, ha conseguido minutos en el telediario. Segundo, ha conseguido tocar ciertas fibras sensibles que han llegado a muchos españoles, como leer los nombres y apellidos de los asesinados por ETA, y lo ha hecho delante de los proetarras de Bildu. Un homenaje a las víctimas de ETA, a los cientos de asesinados por ETA, debería de ser algo habitual en el Parlamento. Me resulta bastante vergonzoso que partidos como el PSOE, que han tenido a muchos de sus compañeros que han sido objetivos y han sido asesinados por ETA, guarden silencio, indulten, muevan a los presos, revisen las condenas. Es un escándalo y una falta de respeto por pura ambición política. Estas cosas deberían de tener responsabilidades penales, como tantas cosas, pero no las hay. Así que, número 2, Vox ha conseguido que muchos ciudadanos digamos, mira, no me gustan las propuestas de Vox, no me gusta el tipo de España que Vox quiere, pero han tenido las narices de plantarse y gastar su tiempo de intervención en el Parlamento leyendo en la maldita cara de los proetarras de Bildu los nombres y apellidos de las víctimas de ETA. Y eso es un acto de valentía. Y número 3. Vox ha conseguido que Pablo Casado quede como un mequetrefe, como un blando, como alguien que va a pactar con Sánchez, lo cual es lo más deleznable que hay, porque a estas alturas hablar de unidad política queda muy bonito. Queda muy bonito decir, mira otros países lo unidos que están. Sí, ojalá hubiera unidad política. Pero es que estamos hablando de unidad política con el inepto, el mentiroso, el oportunista y el rey de las cenizas, Pedro Sánchez, y sus aliados de Podemos. ¿Qué clase de unidad cabe con ese gobierno? Mirad que yo he pasado de un discurso bastante moderado, he llegado a decir, pues mira, Pedro Sánchez dando la cara todos los días en televisión, muy bien por él, mira, este hombre está tomando las cartas en el asunto, ha hecho cosas mal, pero mira, también está haciendo cosas bien. Pero ahora mismo, a estas alturas, con todo lo que sabemos, con toda la información, los avisos que Pedro Sánchez ha ignorado, las ayudas que ha rechazado, las decisiones que ha tomado políticamente con tal de ganar el voto de las feministas, posponiendo el estado de alarma para arañar minutos en telediarios y, venga, soy el más progre, Pedro Sánchez ha quedado demostrado que es un mentiroso, que es lo peor que le ha pasado a España, que es un cáncer y que no hay unidad política posible. Este es el drama, amigos. El drama es que no, el problema no es la oposición. El problema, bueno, sí, el problema es la oposición, pero el problema principal es que con este gobierno de socialcomunistas, de amigos de los asesinos de ETA, de gente que recibe dinero de países extranjeros para romper la unidad de España, de corruptos, de mentirosos, de gente sin escrúpulos, con este gobierno no cabe ninguna unidad. Ahora, hay una cosa en la que sí tienen razón los que hablan de unidad. Debería haber unidad. Pero debería haber unidad entre PP, Ciudadanos, Vox y algunos nacionalistas que quieran sumarse. Pero como no tienen vergüenza, como no quieren salir en la foto con Vox, porque esto se reduce a eso, que no quieren salir en la foto con Vox. Porque como los de la izquierda se han dedicado a decir que Ciudadanos era la ultraderecha. Uy, la ultraderecha, Ciudadanos. Luego ha llegado Vox. Y ahora no, ahora todos son ultraderecha. Y como al final es verdad lo que dice Santiago Abascal, de que Pablo Casado es un acomplejado. Que tiene delito Pablo Casado. Que se presentó a las elecciones con un discurso muy parecido a Vox, y cuando perdió las elecciones se sentó con sus responsables y dijo, ahora vamos a cambiar el discurso. Pablo Casado es un otro oportunista, no llega al nivel de maldad de Pedro Sánchez, ni se le acerca. Pero es otro político que le importa más su imagen que cualquier otra cosa. Mirad, amigos, bueno, me dirijo a los políticos del PP y de Ciudadanos. A la gente de izquierda, al PSOE y a Podemos, nunca los vais a tener contentos. Por más feministas pro-LGTB y progres que os queráis hacer, siempre vais a ser la ultraderecha. Y además os enfadáis cuando lo dicen. Así que ellos siguen jugando a poner la etiqueta de ultraderecha y vosotros seguís enfadándoos cada vez que os llaman ultraderecha. Y franquistas. Y lo que tendríais que hacer, pues es lo que hace Vox. Dejaros de complejos y empezar a hablar de los problemas de la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? Pues le preocupa a la gente de que tenemos un presidente que es un problema de seguridad nacional. Le preocupa a la gente el problema de los ocupas y que tenemos políticos que hacen como si no pasara nada. El PSOE dice que no es un problema relevante y Podemos apoya decididamente a los ocupas con un programa electoral pro-ocupa y con unas declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que un buen revolucionario lo que tiene que hacer es ocupar. Y mientras tanto, los de centro-derecha y derechas están acomplejados, porque es que Pedro Sánchez les llama ultraderecha. ¡Qué vergüenza! Pues algo deberíais de aprender de Vox, y es a dejaros de complejos y hablar de los problemas reales de la gente. España es un país que cada vez hay más autónomos porque no han tenido salida laboral. ¿Quién se preocupa por los autónomos en España? ¿Ha habido algún gobierno del PP, del PSOE o de Ciudadanos que haya cambiado las condiciones de los autónomos? No les importan. ¿Vox lo haría? Pues está por ver. Ellos lo dicen. Pero yo con Vox he sido claro. Muchas cosas de su programa, muchas me gustan. Pero Vox es un melón por abrir. Yo a ningún político le voy a dar un cheque en blanco. Tendrá que demostrar que va a llevar a cabo las propuestas que hace. Entonces, ¿debería haber unidad política? Sí, pero nunca con Pedro Sánchez ni con Pablo Iglesias. Nunca. ¿Debería haber una moción de censura y que Casado la apoye? Ahora, Pedro Sánchez aplaude a Casado y dice, ay sí, ahora sí me cae bien. Esto es la manipulación tonta, ¿no? Ahora sí que eres buen chico. Estoy orgulloso de ti. Estoy muy satisfecho. Te felicito, Pablito. Te felicito. Es más, voy a parar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Voy a pararla. Porque me has caído bien y porque estás haciendo las cosas que te dije que tenías que hacer. Es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza caer en ese tipo de estúpidas manipulaciones. Y mientras tanto, amigos, llega la Navidad. Mientras tanto, amigos, llega el verano. Nadie piensa en el verano. ¿Pero qué va a pasar en el verano? ¿Van a seguir la misma política que han seguido el verano pasado de no hacer PCRs, no haber controles en aeropuertos, que venga todo el mundo y decirle al policía que está en las aduanas, oye, fíjate, haz una inspección ocular y a ver si alguien tiene pinta de coronavirus, lo alertas. No se hace seguimiento, no se pone a la gente en una cuarentena previa, no se hace nada. ¿Qué van a hacer este verano? Porque este verano seguimos sin vacuna y seguimos con pandemia. ¿Van a hacer algo para proteger al sector turismo tan importante en España? ¿O van a seguir pasándose 3 semanas debatiéndose, ¿pondremos toque de queda o no ponemos toque de queda? Bueno, vamos a tener que poner toque de queda. Ahora me voy a dar una rueda de prensa anunciando que lo mismo anuncio que hay toque de queda, ¿eh? Que lo estamos considerando. ¿Cuándo va a reaccionar la clase política española para expulsar a Pedro Sánchez? Y para no obstruir las causas judiciales que hay contra él, porque hay colectivos de médicos, de enfermeras, distintos colectivos que han puesto demandas contra Pedro Sánchez pidiendo responsabilidad. Y el mismo Pedro Sánchez le ha pedido a la Fiscalía que frene esas causas. No tenemos una clase política que tenga altura moral. Bien por Vox. Bien por Vox, porque aunque ha hecho una moción de censura que no ha ido a ningún sitio, ha salido en la prensa, la gente se ha dedicado a cantarle las 40 a Pedro Sánchez y muchos españoles han visto que hay un tío que se llama Santiago Abascal y que dice las cosas que dice. Oye, pues lo mismo es una alternativa a esta gente, lo mismo no es un dictador. Yo he tenido conversaciones con amigos míos de izquierdas, gente a los que quiero muchísimo. No es que me caigan bien, es que los quiero. Gente con la que tengo una gran cercanía y son casi de mi familia. Y yo le he preguntado a una amiga mía, no voy a decir el nombre, ¿qué es lo que te preocupa de Abascal y de Vox? Que son unos dictadores. Ajá. ¿Y por qué son unos dictadores? No, porque ellos son de orden y mando. Ajá. ¿Qué argumentos tienes? No los hay. Después de quedarse un rato pensando, es una emoción, un miedo inoculado. Oye, mírate el programa. Porque resulta que uno de los pocos partidos que defiende la Constitución, protege la Constitución, la monarquía, el orden, la ley, que defiende las fronteras y que dice que las fronteras están para vigilarlas, que apunta al gravísimo problema que tiene España con los menores no acompañados y cómo está subiendo de forma alarmante la delincuencia por una inmigración descontrolada. Y no tiene ningún complejo en decirlo. Y le dicen de todo, sí, pero lo sigue diciendo. Y cuanto más lo dice, los tontos del otro bando más alto gritan fascista, no sé cuánto. Pero la gente de la calle dice, oye, tiene razón. Resulta que en mi barrio, o en el barrio de mi amigo, han puesto un centro de menores y se han disparado los robos. Y basta darse un paseo por la calle para ver a estos grupos, porque van en grupos, van en manadas. Y son unos delincuentes que no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. No tienen trabajo. Les dan sopa, les dan su pensión y su cama y están todo el día dando vueltas por el barrio y viendo a ver qué hacen. Y delinquiendo todo lo que pueden. Resulta que partidos que defienden a las Fuerzas Armadas, que no se avergüenzan de las Fuerzas Armadas, que no se avergüenzan de la policía, sino que les apoyan en su trabajo tan necesario, pues son ellos. Pues lo que tiene que hacer Vox es seguir incidiendo en las cosas que ellos creen, mientras tanto que los demás ladren. Lo que tiene que hacer Vox es demostrarnos que van a llevar a cabo las cosas que proponen. Porque en el momento en el que Vox llegue a algún ministerio, a alguna concejalía, a alguna, y luego se echen para atrás, pues veremos a ver. Veremos a ver, porque a lo mejor perdemos la ilusión como la izquierda ha perdido la ilusión con Pablo Iglesias. En fin, amigos, he empezado hablando del coronavirus y era inevitable que hablara de lo que está pasando en el Parlamento estos días. Un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.